Acabamos de escuchar a Javi Punga haciendo San Antonio de su último disco y ya están en vivo con nosotros en el piso de Nacional Rock 93.7 para la hora pulenta, Ricky Riquitabe y su banda misteriosa. ¿Cómo andan? Buenas. Cuando quieren pueden darle comienzo al show. Noticias nuevas, la calle tiene otro nombre y un tren chocó. Cielos llenos de tarde con pájaros, ya la noche espera, las voces siguen cantando esta canción. Edificios y en los techos sueñan las se sigue cantando esta canción. Cuéntenos un poco qué fue lo que escuchamos. Sí, presente en la banda. Sí. Bueno, la banda se llama Ricky Ricky Tabe y la banda misteriosa, conformada por Juan Fernández en guitarra, Matías Díaz en bajo, Coronel Pali en batería, Waldemar Garín en la otra viola y yo me llamo Juanjo, soy el cantante. Y lo que habíamos hecho, empezamos con aquellos cuatro. Después pasaron las voces, ¿no? Sí, esos dos. Esos dos, ¿no? Sí. Bueno, van a estar presentándose en la fecha que nos falta anunciar del Festipulento Volumen 2, así que vamos a aprovechar sábado 23 de junio, ahora en menos de un mes en el Zaguán Moreno 2320, ese día va a estar Ricky Ricky Tabe y la banda misteriosa. Abriendo la noche. Abriendo la noche. Debutando, debutando una vieja cuenta pendiente del Facebook. También, otra. Vamos, de a poco vamos saldando. No es una frase hecha, con Nico siempre decíamos, yo los había escuchado, no los había podido ver en vivo, él sí. Y mismo, bueno, un par de veces que nos cruzamos en toques de ellos, me acuerdo una vez en Plasma con los Espíritus y todo eso, que hablábamos de, bueno, de la gana que teníamos nosotros de tocar, de las ganas que tenían ellos también de venir. Sí. Así que ahora se cumplió y va a ser una fecha de lujo con los Paquidermos, a quienes escuchamos hace un rato, con Hablan por la Espalda de Uruguay. Con Prieto, Viaja al Cosmos, con Mariano, banda también amiga de ellos y con las que han compartido fechas. Y con Alejandro Medina. Alejandro Medina haciendo como la aceitunita del Martini, el extra. Con Terranova haciendo de Pincheschi. De Pincheschi. Así que imagínense, es una noche soñada. Sí, un lujo. Una noche linda. Bueno, si quieren tocar un rato más, tenemos hasta las 3 de la tarde para seguir escuchándolos. Bueno. Está sonando buenísimo. Sí. Bueno, nosotros les avisamos a los chicos porque acá algunos están sin retorno. En el control suena perfecto. Pero la voz, está saliendo divino. El violín, todo. Así que métanle como bien que estaba. Una consola mentirosa. ahora vamos a hacer el bondi. Vamos con el bondi. La noche te golpeó en la mañana. La lluvia tiene ganas de mojar y a vos te da lo mismo este domingo. Los taxis abrigados mirando de costado y el sol en la autopista burlándose de vos. Tratando de entender muchas cosas, pensando cómo vas a regresar. Tu cama se parece a un colectivo, el agua salpicando, el asiento de al lado se filtra por el vidrio, burlándose de vos. No sabes muy bien si es tiempo de bajar. ¿Dónde es que te vas con miedo de llegar? Es cuestión de fe, no hay nada que pensar. Este amanecer merece algún final. We'll be right back. vuelve algún recuerdo a tu cabeza. Vacío no se puede caminar. El mundo se detiene en el domingo. Los bares desvelados, los párpados pesados, la gente en otro lado burlándose de vos. Y el tiempo es el intento libre de volar. La lluvia se fue cayendo en soledad. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, gracias. Misteriosa tarde en la hora pulenta. Y bueno, y seguimos con sí, otros. Sigue, sí, bueno, sí, sigue. Hacemos vía de parabrisas. Soñando que regresas con flores y sé que te extraña en la casa. Los días que la lluvia canta en la higuera y parece que llega. Thank you. siempre estuvo, y el verbo oscuro de una ciudad cantando sobre constelaciones de algún secreto que no se dijo. Olvidan en la pregunta que nunca fue, falta la sed de haber nacido, la vida nunca tuvo un y la banda misteriosa. Esto fue La Hora Pulenta, estamos sobre el pucho, así que saludo rápido a Pepo Undiano, a nuestro operador, a Adrián Viña, nuestro productor de piso, Hernán Vela, acá en el estudio haciendo sonar a los chicos como todos los sábados. Increíble. Un 10. Sí. Andrés Acorsi, muchas gracias por habernos visitado. Juan Manuel, muchas gracias por compartir el programa. El 1 de junio estamos en el Archibrazo. Primero de junio, que es el viernes. El viernes que viene en el Archibrazo, ahí muy bien. En Mario Bravo. Mario Bravo. Sí, sí. Perfecto.